No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. De 0 a 2. En Nacional Rock. Faltan algunos segundos para la 1:30 de la mañana y aquí seguimos en Nacional Rock con Diario del Futuro, porque siguen las noticias, siguen los temas de los que hablar, y en este caso estamos en comunicación telefónica con nuestro columnista deportivo Alejandro Wall, que nos tiene preparada una columna bastante particular. ¿Cómo andas, Ale? Hola, Nico, ¿cómo estás? Bien, vos, buenas noches, antes que nada. Buenas noches. Contanos de qué se trata. Bueno, todo de lo que vamos a hablar. El 11 de julio de 1995, hace ya 18 años, Daniel García, que tenía 19 años en ese momento y estudiaba en el Liceo número 11 de Villa Urquiza, viajó a Uruguay, a Paysandú. Se estaba jugando la Copa América. En ese momento Argentina jugaba contra Chile, un partido de esa Copa América. Daniel era hincha de Boca, pero un compañero de colegio de Platense lo invitó a ir. Liliana Suárez, su mamá, no quería saber nada, le pedía no fuera. Daniel fue igual. Abrieron las fronteras esa vez, Argentina jugaba, imagínate. Y Daniel García no volvió de Paysandú. Después del partido hubo un ataque de barras de Deportivo Morón y Tigre al micro en donde iba Daniel, en donde iba la hinchada de Platense, donde también iban hinchas de Defensores de Belgrano. En ese ataque hirieron a 3 personas y a Daniel lo apuñalaron. Una de esas puñaladas le dio en la aorta y murió. No tuvo asistencia en ese momento. Media hora después terminó muriendo en un hospital de Paysandú. Desde entonces Liliana Suárez se dedicó a buscar justicia por el crimen de su hijo, a acumular evidencia. Se abrió una causa en un juzgado de Paysandú, un juzgado uruguayo, en la justicia uruguaya, y comenzó a haber una trama donde estaban incluidos y en donde comenzaba a caer sospechas sobre barras de Morón, que entonces... vos te vas a acordar bien de esa época, eran parte de lo que se llamaba la patota de Juan Carlos Rousselot, sí. El ex locutor, un López Reguista, un hombre que manejaba a Piacere los destinos de esa municipalidad, y los barras que comienzan a aparecer en la causa eran Máximo Zurita, el Gordo Cadena, capo de la barra de Morón, Ramón Toledo, que le decían el Negro Café, Carlos Salomón, Carly, y Miguel Ángel Lobato, el Gallego. Liliana Suárez se termina enfrentando con ese poder que significaba el de Rousselot, pero la causa, se perdieron pruebas, no se hicieron y no se pidieron declaraciones, en fin, fue cayendo en el ostracismo hasta que en 2010 prescribió. Y vos sabés que en los últimos meses, Liliana, que nunca para de buscar y buscar y buscar para reactivar la causa por el crimen de su hijo, se encontró con un nombre que le resultaba conocido, y era un nombre que aparecía en la causa, y era el de Jorge Laviusa. Jorge Laviusa fue como candidato segundo en la lista de concejales de Sergio Massa, el Frente Renovador, en las últimas elecciones. De hecho, fue electo concejal en esas elecciones. Liliana buscó los papeles y encontró que Laviusa aparecía en una causa armando una suerte de coartada, no él, sino otro, nombrándolo como una suerte de coartada para hacer zafar a estos barras. Hablamos con Liliana Suárez, ella va a contar ahora quién es y quién fue Jorge Laviusa en el marco de la causa por el asesinato de Daniel García en 1995. Bien, ¿cómo? Jorge Laviusa es un personaje que durante la época de Juan Carlos Rousselot era concejal. Y bueno, yo a los 10 años de que comienzan a declarar las personas realmente que estarían involucrados en la causa de la muerte de mi hijo Daniel García. Entre los testimonios de los imputados que fueron reconocidos en los videos, figuraba un tal Carlos Alberto Salomón, que era uno de los barras de Morón, en la cual los testigos lo reconocen a él y lo señalan, declara por exhorto judicial y declara que en principio tuvo dos declaraciones porque tuvo contradicciones. En la causa figura que Carlos Alberto Salomón se encuentra con la viuda y la justicia le pide la declaración a Jorge la viuda. Como tenía fueros porque era concejal, la viuda se niega a declarar. Declara en los medios, declara en el diario de Morón, que él lo volvería a hacer porque eran amigos, de darle plata. Y el juez Criscuolo, que era de Morón, en realidad informa de que, que él no había, se había negado a declarar, porque bueno, que tenía fueros, ¿no? Y entonces uno puede declarar o no. Y y bueno, a través de eso conozco a Jorge la viuda y es un personaje como que yo digo, a veces se van reciclando y van apareciendo o van asomando las cabezas y yo los quiero bajar de un hondazo. No se trata a veces de decirme de alguna manera que yo estoy jugando políticamente, porque yo soy apolítica totalmente, no me importa, pero cuando veo a ese personaje junto con Massa y Marinucci, que tampoco lo que yo desconocía ni siquiera que fumaba, obviamente yo el que repudio es a la viuda, claro. Porque lo reconozco como encubridor de una causa. Esto que escuchábamos, Ale, cuando decía que la viuda decía que lo volvería a hacer porque es un amigo, me hacía acordar hace unos meses cuando hablábamos del caso del Barra Brava de Boca que terminó cayendo por el vecino que había salido con el perro. Finalmente, sí, bueno, a veces esos detalles... Sí. A Liliana Suárez. Liliana es una de las fundadoras de la Fundación de Familiares de Víctimas de la Violencia en el Fútbol. Y lo que mencionaba de esa declaración que no hace ante la justicia la viuda, porque se niega a presentarse ante la justicia porque en ese momento era concejal y tenía fueros, las hace en el diario de Morón. Y ahí lo que dice es que, bueno, que él cite que era amigo de Carly Salomón, uno de los miembros de la barra de Morón, y que no recuerda si le pidió plata, pero que con gusto se la hubiera dado. Esas son las textuales palabras de la viuda al diario de Morón. Para pasar un poco en limpio y entender de qué se trata y qué es lo que denuncia Liliana Suárez. Nunca estuvo imputado en la causa la viuda. Aparece en el marco de una coartada que es falsa. ¿Cuál era la coartada en ese momento? Que el Gordo Cadena, Máximo Zurita, principal acusado por el asesinato de Daniel García, en realidad estaba detenido en la comisaría primera de Morón en el momento en que Argentina jugaba con Chile y que se cometía este asesinato. Eso obviamente fue falso. Zurita no había estado detenido, no hubo ninguna detención en la comisaría de Morón. Por supuesto, uno piensa... No está imputado en una causa, la causa prescribió y demás. La justicia no solamente tiene que ser formal, ¿no? Digo, hay costos políticos o cuestiones políticas de fondo. Por ejemplo, revisando fotos de los festejos del Frente Renovador en Morón, Liliana encuentra imágenes del Negro Café, otro de los barras supuestamente implicados en el asesinato. El que encabezaba la lista de concejales, el que encabezó la lista de concejales de Massa en Morón, se llama Martín Marinucci. Martín Marinucci, a partir de las denuncias de Liliana Suárez de los últimos días, se comunicó con ella, quedaron en tener una reunión, ella le pidió obviamente una reunión para explicarle la situación, pero lo que en realidad está viendo y lo que en realidad cree Liliana que es de algún modo el reciclaje de lo que significó y de lo que fue el PJ de Juan Carlos Rousselot en Morón. Para darse una idea de lo que fue después de la caída de Rousselot, ella, por ejemplo, ha ido a la institución de Rousselot y se ha tenido que bancar a esta patota rodeándola. Carly Salomón, mencionado por ella en el marco de esta coartada, por ejemplo, es un hombre que ha llegado a amenazar de muerte al propio Martín Sabatella, que sucedió a Rousselot en la municipalidad de Morón y que quitó las prebendas y los negocios que tenían estos señores en la mayoría de sus casos, de los casos ñoquis de la municipalidad de Morón. Bien, queda muy claro. ¿Cómo sigue el caso a nivel judicial? El caso está, la causa prescribió en 2010. Liliana viajó a Uruguay hace un tiempo para intentar reactivar, habló con el vicecanciller uruguayo que se comprometió a aportarle abogados de derechos humanos en Uruguay para intentar reactivar la causa. Está estancada y, como dice Liliana, mientras no haya justicia, lo que va a intentar siempre ella es que esté visible el nombre de Daniel García, la causa de Daniel García, y si no hay justicia, como decían en su momento los organismos de derechos humanos, hay escrache. Ella va siempre con la bandera de la cara de Daniel García, la mirada de Daniel García, va por las canchas, intenta entrar a los estadios. Hay una plaza en Saavedra con el nombre de Daniel García y hasta un torneo de fútbol que se juega el 11 de julio, el día de su asesinato, y que de algún modo, como ella dice, es también un poco aportarle vida a esta historia de muerte. Buenísimo, Ale, te agradecemos tu columna, como siempre, y esperamos volver a comunicarnos con vos más cerca del fin de semana para hablar de temas seguramente más gratos y relacionados estrictamente a lo deportivo, aunque siempre suma este otro punto de vista que vos traes. Un abrazo grande. Un abrazo muy grande. Hablamos con Alejandro Wall, nuestro columnista deportivo.